Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Marta García de Candeloro es una de las sobrevivientes de la operación de la Noche de las Corbatas, en la que se secuestraron a 9 abogados y las esposas de 4 de ellos. Nosotros somos de acá, toda la vida de Mar del Plata. Jorge era abogado laboralista, militante del PCR. En un momento en que era importante reprimir a todos los que eran abogados laboralistas, debido al plan económico, debido a las concepciones respecto a las condiciones de trabajo, él y que está el doctor Centeno, autor del contrato de trabajo, entre los abogados que llevaron. Un día yo voy a buscar a mi hija al jardín, paso por el estudio, cuando yo fui a salir, gritó: Marta, me llevan. Y después volví a mi casa porque mi hijo había quedado con una señora que los cuidaba, y ya estaba la policía haciendo el allanamiento en mi casa, y nos trasladan a la cueva. Marta García de Candeloro. El 29 lo matan a Jorge en tortura. Informe de Infojus. Traen a Centeno, cuando traen a Arestín, cuando traen a Ricci, cuando traen... y después cuando traen al resto, en una de esas que bajan las escaleras corriendo, el grupo dijo: ¿pero esto qué es? La Noche de las Corbatas. Claro, porque vieron todos con traje y corbata, porque lo habían llevado de tribunales o de los estudios. Por eso hoy cuando dijeron corbata en la memoria, es un término que no me gusta. Me gusta la Noche de las Corbatas, porque fue el término que ellos le pusieron y que pude poner afuera. Que exista este libro tiene mucho que ver con ella, porque, digamos, es una persona que ha tenido una enorme vocación y dedicación a contar esto. Demián Verduga, autor de El refugio en el telar. ¿No? Ahí está la vocación de contar esto. No es que estoy menospreciando mi trabajo como escritor, pero creo que está más en Marta todavía que en mí. Creo que llega a mí por la vocación que ella ha tenido de contarlo. Por supuesto, no para escribir esta novela, sino en estrados judiciales, en la Argentina, en el mundo, en cuanto a juicio y posibilidad haya habido, además de haber dado también, después vamos, si querés, al tema de los abusos sexuales considerados como crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con este caso y también con el caso de Marta. Eso, que exista eso, que a partir de este caso los abusos sexuales producidos en centros clandestinos de detención empezaron a ser considerados también crímenes de lesa humanidad. Me parece que esa vocación también me permitió a mí que, accediendo a las declaraciones testimoniales de ella en los juicios, yo accedí a una buena parte de la historia, ¿no? De su historia y de la historia que ella vivió y que vio. Trabajé mucho con eso y después sí tuvimos un par de encuentros en Mar del Plata, largos, muy interesantes, y que además le hicieron muy bien al libro. Porque... y ella me lo dijo cuando nos vimos, ella había leído un poco el libro, digamos, lo que yo había escrito ya, ella lo había leído cuando nos vimos, y me dijo: claro, yo cuando declaro en un juicio estoy pensando en los datos más precisos, lo que tiene que ver con lo que sirve para una causa, y por ahí se perdieron otras cosas que para una novela tienen mucha importancia. Y una de esas cosas es la que le da el título al libro. El libro se llama El refugio en el telar por una anécdota que ella me contó en ese encuentro que tuvimos en Mar del Plata, que fue muy especial para mí. Y ella me contó, me dice: mira, una de las cosas más importantes que pasa en un centro que nos pasaba en un centro clandestino de detención era que la mayor parte del tiempo en realidad no hacíamos nada, no había nada para hacer, pero tampoco se podía hablar. Y teníamos que estar en silencio y estábamos esposados y encapuchados. Y no pasaba nada, excepto sí, por supuesto, la amenaza de que en cualquier momento venía la tortura, venía, o sea, en un estado de amenaza permanente, pero eran horas y horas y horas y horas en las que no pasaba nada. Y entonces me contó que lo que ella hizo para transitar esas horas fue crearse un trabajo imaginario. Ese trabajo imaginario era tejer un tapiz ecuatoriano. No sé por qué es ecuatoriano, justo a ella le gustan, y además ella teje. En esas horas, ella hacía eso. Se iba con la imaginación, se imaginaba a sí misma tejiendo un tapiz ecuatoriano. Todo esto, por supuesto, está más desarrollado en la novela, toda esta experiencia, ¿no? Y además me contó que ella, charlando con otros sobrevivientes de centros clandestinos, descubrió que era algo habitual, que muchos sobrevivientes de centros clandestinos para esas horas se buscaban trabajos imaginarios. Me contó de un otro sobreviviente, no importa el nombre, que charlando esto le he dicho, sí, yo, ¿sabes a qué me dedicaba? A arreglar un motor. Este otro sobreviviente le contaba a Marta, ¿no? Yo arreglaba el motor de un auto. En todas esas horas me imaginaba a mí arreglando el motor de un auto. Bueno, Marta se imaginaba tejiendo un tapiz. De ahí viene un poco el título de El refugio en el telar. De esa idea de poder con la imaginación salir un poco, escapar un poco de lo que estaba viviendo. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. La noche de las corbatas, 1977. Eran abogados comprometidos, eran abogados de sindicatos. Los sindicatos eran un blanco fundamental, digamos, los delegados, los abogados laboralistas, todo lo que sea militancia sindical, representación sindical, a cierto tipo de representación sindical, ¿no? Porque también hubo otra que pactó con los militares. A mí me parece que cuando uno analiza, y vuelvo sobre lo que retrata la novela, porque al tratarse de una novela, digamos, lo más importante, lo que se retrata son las vivencias, digamos, ¿no? No es un libro de historia. Acá lo que uno intenta hacer es que el lector, un poco al leer, viaje con la imaginación a lo que vivió Marta. Digamos, a mí me parece que lo que uno ve básicamente es la lógica de un plan de exterminio. Eso es lo que, digamos, me parece que al ir a las historias, a las vivencias existenciales, ¿no? De quienes estuvieron en los centros de detención de la dictadura, las metodologías, el razonamiento, ese razonamiento de un plan de exterminio. Y los planes de exterminio, que en general apuntan a una franja de una población, puede ser por motivos religiosos, puede ser por motivos raciales, en este caso era sobre todo por motivos políticos e ideológicos, tienen esta cosa concéntrica. Sí. Son como una especie de, es como tirar una piedra en un lago y que después los centros se van expandiendo cada vez más, ¿no? Es decir, primero los que están acá, después los que simpatizan, después los que piensan parecido y después los que creemos que pueden llegar a pensar parecido por las dudas, digamos. Esa es la lógica con la que se mueve un plan de exterminio en general. Y yo, por lo menos, que creo que lo que pasó en la Argentina y lo que el modo en que operó la dictadura fue con la lógica de un plan de exterminio, creo que tiene mucho que ver con eso, la expansión del círculo concéntrico, digamos, de la represión, ¿no? Es decir, de empezar y después los que piensan parecido, los que simpatizan, los que creemos que pueden pensar parecido, y así hasta digamos, seguir, ¿no? La noche de las corbatas. Cuando defender trabajadores se pagaba con la vida. Obviamente la novela recorre, tiene un clima de encierro, porque habla mucho del transcurso en el centro clandestino de detención y cómo iban agudizándose los otros sentidos, el oído, el olfato, el tacto, porque al estar encapuchado, digamos, uno no ve, ¿no? O al estar encapuchado muchas horas, no se puede ver. Y la cantidad de cosas que Marta iba entendiendo de dónde estaba, cómo la habían trasladado, escuchando, ¿no? tratando de ubicarse temporalmente, espacialmente. Y a mí todo eso me hacía pensar en una gran capacidad de resistencia espiritual, de resistencia moral y psicológica también, ¿no? Digamos, de ponerse las pilas para acomodarse, para sobrevivir, para adaptarse, para seguir, para aprender, para entender, para ubicarse, para huir. A mí me impacta muchísimo. Realmente es algo que me sorprende, que por supuesto me despierta una admiración muy particular y para mí es muy impactante. El 6 de julio de 1977 son secuestrados 4 abogados en un mismo operativo. En un mismo operativo en distintos lugares de la ciudad, lo que implica que eran una gran cantidad de personas que se movilizaban. Claro. Que son el doctor Centeno, el doctor Ricci, el doctor Alais y el doctor Avestina. Carlos Bossi, sobreviviente, Canal 8 de Mar del Plata. Pero en realidad, la segunda, por la mitad de junio, había sido detenido por la Policía Federal el doctor Candeloro, que era un prestigioso abogado laboralista de Mar del Plata, pedido por las autoridades militares de la subzona, que es la subzona militar, estaba comandada por lo que es el cuartel que está en Camet, que se llama Algada. A raíz de ese pedido, ese abogado lo traen a Mar del Plata, juntamente con su esposa, la señora Marta Aire García, y con el tiempo se supo que fue asesinado y fue muerto a raíz de los apremios físicos a que fue sometido. Claro. El 8 de julio, ese es el precedente que conocimos posteriormente. El 8 de junio somos secuestrados mi socio, que es el doctor Tomás Fresneda, su esposa embarazada de 5 meses y medio, que está desaparecida, y su bebé también, y yo. El 12 de julio es secuestrado un abogado que se llama Verde, de apellido Verde, y su esposa. Este abogado era abogado de la Asociación de Judiciales. Y el 13 de julio es secuestrada un matrimonio que ayudaba mucho a los presos políticos. Se llama el matrimonio García. Desde la caída del primer peronismo, el doctor Norberto Centeno se convirtió en un objetivo del poder militar. Ese poder que gobernaba a través de golpes de Estado o tutelando las democracias frágiles que las mismas Fuerzas Armadas custodiaban. Primero por su militancia y luego por su protagonismo en la resistencia peronista, a Centeno lo encarcelaron la Libertadora, el Plan Conintes de Frondizi y la dictadura de Onganía. En los 15 años posteriores al golpe del 55, Centeno fue asesor legal de la CGT y de varios sindicatos: petroleros, camioneros, textiles, gastronómicos, metalúrgicos, artistas de variedades, trabajadores de la alimentación, de Luz y Fuerza, estibadores y del súter marplatense. El 19 de agosto de 1976... suena aproximadamente a las 2 de la mañana, suena el timbre de mi puerta. Eran 8 personas vestidas de civil. Documental de la Universidad de Mar del Plata. Con armas largas y pasamontañas. 3 más quedaron afuera en la vereda, en 2 Ford Falcon y un Renault 12. Me llevan a la base naval. Me hacen entrar por una escalera de mampostería. Con el regreso de la democracia y la vuelta del peronismo a La Rosada, Centeno se convirtió en 1974 en el autor del anteproyecto que sirvió para la construcción del régimen de contrato de trabajo aprobado ese mismo año. Para los especialistas, fue la ley laboral más importante de la historia argentina. La persecución regresó con el golpe del 24 de marzo de 1976. En junio del 77, en la noche de las corbatas, se produjo la cacería de abogados laboralistas en la ciudad de Mar del Plata. Y esa cacería giró alrededor de Centeno y de sus colaboradores. pero el primer secuestro se produjo en Neuquén, 13 de junio de 1977. El primer secuestro en realidad no se produce en Mar del Plata, sino en Neuquén. Es el secuestro de Jorge Candeloro y de su esposa, Marta García de Candeloro, que es en la historia en la cual se basa esta novela, que cuenta el secuestro y el cautiverio y la posterior liberación de Marta. Demián Verduga, autor de El refugio en el telar. A ellos los secuestraron en junio, en Neuquén. Ellos se habían mudado a Neuquén en el 75 por cuestiones de carácter político, sobre todo. Ya la cosa en el 75, vos sabés, estaba muy, sí, sí, muy compleja en el país, aunque todavía no llegaba el golpe de Estado, y se habían ido a vivir a Neuquén. A ellos los secuestran en Neuquén en junio, a mediados de junio de 1977, y los trasladan a Mar del Plata, que era de donde ellos eran originalmente, y donde además estaban el resto de los abogados que secuestran después, con los cuales, y sobre todo con Norberto Centeno, que es quizás el más, comillas, famoso de los abogados secuestrados, el que tenía el estudio más importante, digamos, habían trabajado con él. Es decir, Candeloro había trabajado con Centeno y con varios de los abogados que después secuestran. A Marta y a Jorge los trasladan a el centro clandestino de detención La Cueva, que es de la Fuerza Aérea, ese centro clandestino que está debajo de un gran radar, que es en la base aérea, una base aérea que está cerca de Mar del Plata. Allí los trasladan y Candeloro fallece en tortura a los pocos días, y una semana después, más o menos, del fallecimiento de Candeloro, trasladan al mismo centro clandestino de detención al resto de los abogados, entre los cuales está Norberto Centeno, está Tomás Fresneda, que es el padre del actual secretario de Derechos Humanos, y la esposa de Tomás Fresneda, que estaba embarazada, Ugualais, Arestín, bueno, una cantidad de abogados que fueron secuestrados, se supone más o menos entre el 6 y el 13 de julio. Jorge Roberto Candeloro, abogado marplatense, se había refugiado en la Patagonia. Uno de los motivos, hubo varios, ¿no? Pero hubo un cierto accionar de la CNU en Mar del Plata, que ya había recibido Candeloro amenazas, intimidaciones, digamos, había muchas cosas previas durante el 75 que lo hicieron mudarse de Mar del Plata, en algo tremendo, ¿no? Porque se fueron a Neuquén, una especie de exilio interno, sí, tratando de cuidar su propia vida y la vida de sus hijos, y finalmente termina siendo el primer secuestrado del operativo La Noche de las Corbatas, y además en Neuquén. Claro. No sé si habrá sido a propósito o no, como una especie de pero podría, pero parece, ¿no? Es decir, como parábola de una historia y de la historia, pareciera casi intencional, ¿no? Que al tipo que se fue al sur a guardarse un poco, digamos, y a tratar de cuidar un poco su vida y la de su familia, le llevan el operativo hasta allá, y es el primero que sí traen de todo el operativo que se hizo después. A Jorge lo fueron a buscar a su estudio, y a Marta la arrancaron de su casa. Lo que se cuenta en este libro de lo que pasa el día del secuestro, que es el 13 de junio del 77 en Neuquén, Marta tenía que pasar a buscar a su marido por el trabajo. ¿Sí? Candeloro se había instalado y había armado un estudio de abogado en una casa ahí en Neuquén, en la capital de Neuquén. Marta lo pasa a buscar, estaba con su hija, una escena casi costumbrista, uh-huh, si querés, ¿no? Y cuando lo pasa a buscar, ve que lo están secuestrando, que lo están sacando del estudio, tipos de civil, sí, hay un auto de la Policía Federal, legal, digamos, uh-huh, y una camioneta. Marta baja del auto, a él lo meten al auto, pregunta, dice, lo llevamos a la comisaría, tenemos que averiguar antecedentes, ¿va? Se lo llevan, sí, a Jorge Candeloro. Y ahí, después ella va a su casa a ver qué es lo que pasa, porque estaba su hijo en su casa con esta señora que lo cuidaba, y se encuentra con el operativo en su casa. Y en ese operativo es donde a ella se la terminan llevando. Es decir, cuando ella llega a la casa, le pregunta a la gente del operativo también por su esposo, y le dice, no, vos vení también, no te preocupes, es una cuestión de horas, después volvés a tu casa, te soltamos, y obviamente la soltaron 6 meses después. Fragmento de El refugio en el telar, de Mian Verduga. Veía por la ventana del comedor el incendio. Eran los libros que se quemaban en el jardín trasero de la casa. Marta García de Candeloro. Veía también al hombre de campera de cuero en el comedor, parado delante de la cajonera antigua, abriendo los cajones con una mano y con la otra sacando platos, cubiertos, vasos, adornos de metal y tirándolos al piso. Un tipo de campera de cuero apareció por la puerta que daba a la pieza de Marta. Traía una itaca agarrada con una mano y en la otra una hoja de papel. Se acercó hasta la silla en la que estaba Irma y el bebé. Apoyó la punta del caño de la escopeta en la cabeza del nene. Giró la cabeza y miró a Marta. Más vale que nadie se ponga a gritar acá y que este nene deje de llorar, porque si no lo voy a callar a mi manera, dijo. Miró a Irma. Vos también dejá de llorar, la puta que te parió. El tipo sacó la punta de la itaca de la cabeza de Juan, bajó la vista y miró la hoja que traía en una mano. Dirigió la mirada de nuevo hacia Marta, que seguía delante de la puerta abierta con su hija agarrándola de la cintura. ¿Dónde carajo está el resto de los libros y documentos? ¿Dónde mierda tienen guardados los fierros? El hombre volvió la vista al papel por unos segundos. Luego se dio media vuelta, caminó y cruzó la puerta hacia la pieza. El que estaba frente al modular ahora puso boca abajo un cajón que acababa de sacar del mueble, y decenas de cubiertos de metal sonaron todos juntos al caer al piso. Marta cruzó caminando despacio el comedor sin dejar de abrazar a su hija. Se paró delante de la silla en la que estaban Irma y el bebé. Juan lloraba y la señora decía una y otra vez: esto es lo mismo que en Chile, es lo mismo que en Chile. Marta soltó a su hija por un momento. Se inclinó para agarrar el bebé. Lo tomó con las dos manos y mientras lo levantaba le dijo en voz muy baja a Irma: no hable más, por favor, no hable más. Esto es lo mismo que en Chile, Marta. Es lo mismo. Bueno, cálmese. Haga silencio, por favor. Se dio vuelta y pegó al bebé a su pecho. Lo sostenía con un solo brazo y con la mano libre tomó la de su hija, que estaba parada a su lado. El hombre que revisaba el modular arrancaba las hojas de un álbum de fotos. Marta quería calmar a Juan. Acercó su boca al oído del nene y en voz muy baja comenzó a cantarle una canción. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. Otro tipo vestido de jean claro y suéter salió por la puerta que daba a la pieza de la nena. Tenía en una mano un oso de peluche color naranja. Sacó una navaja de su bolsillo, la clavó en el estómago del oso, cortó, sacó la fibra y lo tiró al piso. «Mamá», dijo Lorena y empezó a llorar. Marta miró a su hija. «Tranquila, tranquila». Luego volvió a cantarle al bebé aquella canción de María Elena Walsh. Fragmento de El Refugio en el Telar, de Mian Verduga. Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. La noche de las corbatas. Cuando defender trabajadores se pagaba con la vida. Nueve abogados y cuatro esposas. Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bossi, Jorge Roberto Candeloro y su esposa Marta, Tomás Fresneda, junto a María de las Mercedes Argañarás, embarazada de 4 meses, José Verde y su esposa, y Néstor Enrique García, con María Esther Vázquez de García. El 6 de julio de 1977 son secuestrados 4 abogados en un mismo operativo. En un mismo operativo en distintos lugares de la ciudad, lo que implica que eran una gran cantidad de personas que se movilizaban. Claro. Que son el doctor Centeno, el doctor Ricci, el doctor Alais, el doctor Arestina. Carlos Bossi, sobreviviente, Canal 8 de Mar del Plata. Pero en realidad, la segunda, por la mitad de junio, había sido detenido por la Policía Federal el doctor Candeloro, que era un prestigioso abogado laboralista de Mar del Plata, pedido por las autoridades militares de la subzona, que es la subzona militar, estaba comandada por lo que es el cuartel que está en Camet, que se llama Algada. A raíz de ese pedido, ese abogado lo traen a Mar del Plata, juntamente con su esposa, la señora Marta Aide García, y con el tiempo se supo que fue asesinado y fue muerto a raíz de los apremios físicos a que fue sometido. Claro. El 8 de julio, ese es el precedente que conocimos posteriormente. El 8 de junio somos secuestrados mi socio, que es el doctor Tomás Fresneda, su esposa embarazada de 5 meses y medio, que está desaparecida, y su bebé también, y yo. El 12 de julio es secuestrado un abogado que se llama Verde, de apellido Verde, y su esposa. Este abogado era abogado de la Asociación de Judiciales. Y el 13 de julio es secuestrada un matrimonio que ayudaba mucho a los presos políticos. Se llama el matrimonio García. Marta fue clave en la reconstrucción del caso porque pudo ver a casi todos los abogados secuestrados. Marta vio a muchos de estos detenidos en el centro clandestino de detención. Demián Verduga. En 2 o 3 momentos, digamos, en los cuales los guardias del centro clandestino les permitieron salir de las celdas, les permitieron hablar entre ellos, les permitieron subirse las capuchas. Eran pequeños momentos o momentos breves, digamos, una detención de meses, pero en esas circunstancias pudo ver a varios de estos abogados secuestrados, y por eso su testimonio es central en todos los juicios que están llevando a cabo en Mar del Plata, donde esta causa es muy importante. La muerte de Centeno fue la única ejecución que pudo ser demostrada ante la justicia. El único asesinato comprobado es el de Centeno, porque lo que hace la dictadura con Centeno es que lo matan en el centro clandestino de detención. Esto te lo cuento basado en el testimonio de Marta y está contado en la novela. Y después lo dejan al costado de una ruta y arman la operación mediática, sobre todo, de decir que había sido abatido en una especie de conflicto entre bandas subversivas y que así había muerto Norberto Centeno. ¿Por qué la noche de las corbatas? La nominación viene incluso la misma noche que los llevan, o día, porque lo cierto es que no sabemos, por los testimonios de los sobrevivientes, en centros clandestinos como este no hay ventanas, no se sabe cuándo es el día ni cuándo es la noche. Cuando los tienen ahí, Marta y otros sobrevivientes que estuvieron en el centro clandestino, hay uno de los represores que dice en voz alta: ¿qué es lo que estamos viviendo acá? ¿La noche de las corbatas? Acá los que venimos a impartir justicia hoy somos nosotros, no son ustedes. Y una arenga, digamos, de ese tipo, para humillar, digamos, sí, a los abogados. Pero así es como nace el nombre de la Noche de las Corbatas, es decir, que no fue puesto, puede parecer puesto por un periodista, ¿no? Por alguien que intentó darle un título al caso, pero en realidad surge de los testimonios de los sobrevivientes, de las palabras de uno de los que participaba del operativo de secuestro. Así es como nace el nombre del caso. Gregorio Rafael Molina, ex suboficial de la Fuerza Aérea, condenado a prisión perpetua el 9 de junio de 2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata por los crímenes de Norberto Omar Centeno y de Jorge Roberto Candeloro. Un poco el capanga de la cueva era el represor Gregorio Molina, alias Charlie, que fue uno de los primeros represores marplatenses en ser condenado en el año 2010 por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato de Centeno. Era abusador de las mujeres detenidas, centros clandestinos de detención. Y entonces a partir del caso de la Noche de las Corbatas y de las mujeres, o de algunas de las mujeres que fueron detenidas ahí y que denunciaron los abusos sexuales que sufrieron, los abusos sexuales se incorporaron a la causa, al juicio contra Molina. Y a partir de la incorporación de los abusos sexuales en el juicio contra Molina, es que terminan siendo incorporados como crímenes de lesa humanidad, los abusos sexuales producidos en centros clandestinos de detención. Fragmento de El refugio en el telar, Demián Verduga. La radio de los guardias del centro clandestino estaba encendida. Y cada tanto decía hora y fecha. Marta había podido calcular que ya habían pasado 2 semanas del secuestro. Escuchó el ruido que hacía la puerta principal al cerrarse y luego pasos. Estaba segura que había llegado la hora de los interrogatorios. Oyó que varios detenidos comenzaban a llorar. «No lloren, cagones», dijo un hombre. «Hablen, cuenten todo lo que tienen que contar. ¿Para qué lloran?». Hubo unos segundos de silencio y luego se escuchó la misma voz. «¿Dónde está el abogado Candeloro? ¡Traigan a Candeloro!». Marta sintió el nudo en la boca del estómago y la garganta. En los últimos días habían vuelto a interrogar a Jorge algunas veces. Ella había hecho un esfuerzo enorme por calmar su propia desesperación. Ahora oyó la voz de su marido. «¡Soltame!». Y las bisagras oxidadas con ese sonido chillón que hacían cada vez que abrían la puerta de la sala de torturas. Luego comenzó la sesión de tortura más brutal que Marta haya oído. Los gritos de su esposo retumbaban en las paredes, en el techo. El eco lo invadía todo. Oyó que otros detenidos comenzaban a llorar. Apretó los puños y los dientes. Al igual que las otras veces que habían torturado a Jorge, intentó calmarse diciéndose a sí misma una y otra vez que en pocos minutos lo dejarían en paz. Los gritos se apagaron de golpe. Marta no escuchó nada más, solo un llanto lejano. Había silencio y ella tenía un zumbido agudo en los oídos. Escuchó las bisagras chillonas de la puerta y el sonido de algo que se arrastraba por el suelo de cemento, que empezó por el lado derecho de su celda y siguió su camino. «Se te fue la mano con este», dijo un tipo. Marta tuvo la certeza de que el compañero de su vida, su amor, el hombre con el que se había casado y con el que había vivido, el padre de sus 2 hijos, el abogado que defendía a los obreros, Jorge Candeloro, había muerto. Tenía la seguridad que acababa de escuchar a los torturadores arrastrando su cuerpo sin vida. No lo había visto, pero tenía esta certeza con la claridad de una evidencia. No se equivocaba. Era el 28 de junio de 1977. Fragmento de El refugio en el telar, Demián Verduga. Funes, El Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. La noche de las corbatas. 1977. Cuando defender trabajadores se pagaba con la vida. Los sábados, domingos y días feriados o festivos no se torturaba. Documental de la Universidad que un día les permitieron salir a conversar, menos al doctor Alais. Estaban los abogados y también Mercedes Long, Mirta y su hermano. Que Mercedes Long, Mirta y su hermano fueron trasladados mientras ella todavía estaba en la... A partir de este juicio, los abusos sexuales en campos de concentración fueron considerados delitos de lesa humanidad. Marta, por ejemplo, y esto lo cuento porque es público, porque tiene que ver con sus declaraciones judiciales que se conocen, no fue lo primero que contó, ni siquiera en los primeros juicios. Ella misma lo contó después, entre otras cosas porque en un principio consideraba mucho más grave y más importante contar lo otro, ¿no? Así que las propias víctimas, en muchos casos, terminaron contando después, las mujeres víctimas, después el tema de los abusos sexuales, ¿no? Como si, digamos, considerándolo, quizás en otros casos habrá habido otras motivaciones, pero o el temor a que lo sepa la familia, yo qué sé, se pueden mezclar tantas cosas que uno no sí. conoce, pero en el caso de Marta, que es el caso que yo conozco bien, es porque le parecía más importante hablar de lo otro, primero, ¿no? De los secuestrados, del asesinato de Centeno, de la muerte de su marido en la mesa de tortura, y finalmente salió también lo de los abusos sexuales. Fragmento de El refugio en el telar, de Mian Verduga. El interrogatorio con torturas había terminado. Ella estaba acostada sobre la tabla de madera semidesnuda. Tenía un dolor punzante en las rodillas y el pecho, donde le habían aplicado la picana eléctrica. Todavía no la levantaban para llevarla a su celda. Escuchó la voz de un hombre. ¿Qué vas a hacer, Charlie? Váyanse, contestó el tipo. Marta percibió que le subían la capucha hasta la nariz. Llevó los ojos hacia abajo. El tabique de la nariz mantenía levemente levantado el borde de la capucha, así que quedaba un espacio por el que podía ver. Había un hombre parado junto a la mesa en la que estaba apoyada la tabla de torturas. El tipo era de nariz ancha y ojos achinados. Miraba el cuerpo con el torso desnudo de Marta. El tipo apoyó una mano junto a la boca de ella y fue bajando, tocando el cuello y los senos. El hombre se desabrochó el cinturón del pantalón. Con una mano tiró del cinto de cuero hacia atrás y con la otra destrabó la hebilla. Unos segundos después, la violó. Fragmento de El refugio en el telar, de Mian Verduga.